cuente esta bella historia de las andanzas de nuestro amor. Luego quedaste gorda y en vez de un hijo tuvimos dos. Nos fuimos a donde tu madre, que nos pasó el cuarto de atrás. Puta, la casa del perro era más fina que esta weá. Y en la noche cuando estábamos en plena, tu madre entraba y se ponía a hueviar. Que la luz capara el gas, que la luz van a cortar. Si no se ponen, los tendré que echar. Armando nos ha llegado, así nadido es nuestro amor. Viendo donde tu madre y soportando la humillación. Amándonos han llegado, así nadito es la verdad. Postulando una casa chubi que no arregla ni una wea. Habitacional, puta, la casa pa' chica, pa' más recacha será para. Y de pronto por arte de magia apareció tu hermano menor, pidiéndonos un espacio, que está muy mala la situación. Y en la noche cuando estábamos en plena, todo el mundo se enteraba de las voces de nuestro amor. Cucharita pa' empezar, por Detroit no le gusta nada. Me da plancha el pan ir a comprar. Amándonos allegaditos, así nadito es nuestro amor. Viviendo donde tu madre y soportando la humillación. Amándonos allegaditos, así nadito es la verdad. Postulando una casa chubi que no arregla ni una wea. Amándonos allegaditos, hacinadito es nuestro amor. Viviendo donde tu madre y soportando la humillación. Vieja concha su madre. Amándonos allegaditos, hacinadito es la verdad. Postulando una casa chula.